www.labemba.com.ar. Voces que avanzan. Y sí, se prendió la luz, significa que vinimos. Todo un palo, la Bemba 91.3. ¿Qué banda? No me muevas el micrófono, Daniel. Apenas arrancamos me pongo muy nervioso. ¿Qué tal, señores? ¿Qué mesa, eh? La verdad hay gente nueva, gente afeitada, bañada, pulcra, como tiene que ser esta mesa. Pelada. De escasa vellosidad, vamos a llamar. El señor Don Papo de La Vega, ¿cómo le va? Bien. Qué bueno. ¿Cómo le va? Hay un Don Mauricio, si no me equivoco. Son grandes, preséntense en solo, saluden solo. ¿Qué tal? Buenas tardes, oyentes, buenas tardes a todos, chicos. Acá estamos, bien, jueves, ya terminando la semana. Bueno, y con ganas de comentar un par de cositas que vengo trayendo. Así que bueno, espero que este programa salga como tiene que salir. Exactamente, esas son las palabras adecuadas. Hay un señor de ojos rasgados, diría mi abuela, que es una voz integrante nuevita. Muy. El Chino Gómez. Buenas tardes, Chino. Buenas tardes, Gómez. Un placer estar acá. Hola, Chino Gómez. Compartiendo la mesa acá con esta gente tan buena. Tan buena gente, digamos. No nos mientas, no importa. ¿Cómo le va, Fabián? ¿Está bien? ¿Cómo le va, Mariano? ¿Cómo le van, compañero? ¿Qué tal, Fabián? Fabián. Mi segundo programa que vengo. Sí, venís con un batacazo, si no me equivoco, para más adelante, para el deporte. Sí, pero vengo con algunas preguntas para el deporte, unas dudas que nos van a hacer. La vamos a plantear acá y vamos a ver cómo sale. Gracias. Sí, sin silencio, por favor. La voz angelical. Vamos con ese ritmo característico. Sí, vos pisame si querés. Vamos. ¿Cómo le va? Bien, espectacular, la verdad. Hola, Jimeno. ¿Qué tal, Papo? Bien, todo bien. Fabi, Chino, Mariano. Y así. Mauricio. Y Don Leo que nos opera, que ahora se hace. Don Leo. Parece, tiene anteojos y dice: sí, soy Superman, no sería. El Clark Kent. Exactamente. Hay una consigna, como siempre. Ajá. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que más te amarga? Pero sí, es complicada. Sí, se me dio por día medio nublado, no sé si llueve, si no. ¿Qué es lo que más te amarga? ¿Qué es complicado. Lo que más te amarga? El que se anime, el que tenga. ¿Lo digo? Claro, arranque. Pero nomás. Seguro que lo digo. Sí, dígalo. Cuando no se me para, viejo. Y largó el micrófono, ¿vio? Sí. Al toque no se quiso hacer cargo más. El que sigue, diría. Y bueno, mirá, yo estuve pensando, y una de entre tantas cosas que me amarga es últimamente venir todos los domingos viendo perder a mi equipo. Ah, futbolístico es lo tuyo. Por el lado futbolístico es lo mío. Y otra de las cosas que por ahí me da mucha bronca es cuando voy llegando a la parada. Y se pasa uno y pasan dos, no uno, un colectivo. Pasa uno, pasan dos. Encima tengo que esperar media hora después para poder tomar el otro. Esa es otra cosa que me amarga y me pone bastante heavy. ¿El resto de la mesa, de los comensales? Bueno, yo, Fabián, la consigna es lo que más te amarga. No, para mí lo que más me amarga es estar mal de mi salud. Porque no puedo hacer nada. O sea, así. Tenés un poquitín de fiebre, estás en cama. Sí, me cae mal, me amarga mucho. El sonarse la nariz constantemente, el tener que gastar una moneda en el remedio. También, todas esas cosas. Vaya que sí. Todas esas cosas. A mí lo que más me marca es que me choren, loco. Mi frente, bueno. Que me choren. Ahí por que la me, calle. Que me roben, sea. Que me roben, sí, que me roben. Lo que más me amarga. Porque por ahí es la primera etapa, ¿no? Primero te amarga, después te da bronca que lo querés matar. Bueno, mira, a mí de mi parte, el chino. A mí me amarga en realidad haber desperdiciado tanto tiempo curtiendo y haber perdido tantas cosas, casa, amigos, familiares. Y bueno, por suerte hoy en día, qué sé yo, caí en un buen lugar como el Cenareso y bueno, me ayudan demasiado, hicieron demasiado por mí y hoy en día la estoy remando y eso me pone contento. Pero lo que me amarga en realidad es haber perdido tanto tiempo en algo que no va. Y bueno, y sí, amarga. Y hablando de amargar, qué mejor que Independiente. No, esa parte de que te roben, pero algo que sea constante, algo de algún conocido. Sí, algún conocido, un amigo me robó hace poco. Yo le sé, contala la historia. Contala. No, me faltaban compacts, o sea. Fue una historia de, ¿qué te puedo decir? 2 años que me faltaban compacts y yo decía, viste, pero... ¿Tantos portavasos usé? No. Claro, una cosa, viste, decir, me falta esto, y yo decía, pero yo te lo presté, no, yo te lo devolví, me decía, viste, pero me faltaban. Hasta que un día lo invité a casa a dormir, viste, y me faltaron 2, que estaba muy evidente, estaban al lado del equipo, y le dije, ¿vos te llevaste esta copa? Me dice, no, me lo negó mal, viste, porque tipo, o sea, ¿quién era? Siendo un amigo. No. Tomá benzina, sí. Tomá fósforo, sí. Prende los fuegos, es el momento. César, sí, si me está escuchando, po. Sí, César Po. Ahí sí que César Po, sí. Sí, de Ciudadela. No vamos a ir a buscar. Sí. No vamos a ir a buscar, sí. Ya sí, de frente, sí, lo prendí fuego, lo acabo de prender fuego. Perfecto. No, está perfecto, no, sí. Así que... son historias que te amargan. Después viene la segunda etapa, te da bronca, lo querés ir a buscar, lo querés reventar a piñas, pero son historias que te amargan realmente. Tengo muchas historias para contar hoy. Bueno, con el correr de los años y programas vamos a ir escuchando esas historias. Tengo muchas historias. Tiene papo que tiene cantidad. Muchas. Estamos en Radio La Bemba 91.3 en el Corralón de Floresta. ¿Te podés comunicar con nosotros? ¿De qué manera? Al Facebook, Habemos Radio 01. Hay un loguito de una nota musical, color verde esmeralda. Página www.labemba.com. Me da mucha impresión ver al operador, perdón que interrumpa con anteojos, pero no importa. www.labemba.com.ar, Cbox, tenemos un blog que es habemusradio.blogsport.com.ar y al mail habemusradio@gmail.com. Sí, me tilde, porque me quería acordar un segundito. Decime, a ver, Daniel. Skype, también. FM La Bemba. Como digo siempre, las dos veces con B larga, por favor. La Bemba. Muy bien. FM La Bemba. ¿Cuál es el número? Repetimos. Por favor. 5031-4713, interno 640. Muy bien, gracias Daniel por el esfuerzo visual, ya que los números por favor. Casi no se llegan a ver. Lo que más me amarga a mí es calcular mal la persona que se va a sentar, levantar del colectivo y no poder sentarme. Viste que tenés uno atrás y estás ahí hace una hora y media y se levanta el de adelante y justo viene un zángano que se acaba de subir y se sienta ahí. Sí. Eso es una de las cosas que me amarga. Es angustiante. Y que no te lleve el colectivero cuando no tenés para el cospel o no tenés cargada la sube. Dicho de eso, vamos a mover un poco la cadera con la iguana, ¿no, el señor Papo? Sí, vamos a escuchar a Iggy Pop y su Lust for Life. We'll be right back. FM 91.3. La Bemba. Una radio con memoria. Y sí, todo un palo. ¿Dónde lo querés escuchar? En FM La Bemba 91.3. FM La Bemba 91.3. Queridos oyentes, hoy tengo como fija en la lotería de Tailandia. Tailandia. Jugarle al doble cero los huevos del pollero. Y en la lotería de Tailandia nocturna, el carnicero le hace la colita de cuadril. Muy bien. No lo duden, apuesten todo, ¿eh? Vamos en esa, yo estoy juntando mis chirolas. Sí. Me gusta cómo me motiva la música esa del noticiero. Por más que no hagamos noticias, pero viste que se acomoda el cuello, se acomodan los papeles. Siempre están escribiendo algo que para mí no escriben. Tienen ni tinta la lapicera. En realidad son noticias, sí. Y notición que me parece que conmueve a la opinión pública. A la opinión pública, a la cultura, al deporte. Sí, totalmente. En general a una existencia mundial que se va a hacer llamar chino, como me dijiste que se iba a llamar. Oriana, no, Marcela, ¿cómo era? Oriana. Yo me acabo de enterar. Oriana. ¿Ya es un hecho, Mauricio? Ya es un hecho. Sí, sí. Estamos hablando de. Vuelve Pamper, pero con la hipopótama. Upa, lala. Claro. Pero todo. Dicen que estamos hablando del señor, señora, señorita, señorito. Señorita Ojijunco. Notición. La vuelta resonante. Notición, ¿eh? Y conmoción al mundo. Con pechos incluidos y todo. O sea, ya tiene pechos, tiene cola. Él venía. Toda producida, ¿no? Él ya venía haciendo una transformación. Pero de a poco. A mí me hace acordar mucho, lo estaba viendo a Michael Jackson salvando las. Pero todas esas estiradas en la cara, esos labios, ese qué sé yo, que no lo puedo encauzar en un aspecto humano. Digo, ¿quién es este tipo o tipa? Así que, bueno, una noticia con Oji tremenda. O sea que, por lo que decís, no le das. Sí, sí. Entonces, no le doy. Bien, no, bien. Bueno, hablando de, igual, pobre, creo que va a tener, pobre, disculpen la expresión, tiene un cariño... Sí, totalmente. En el medio ambiente. Yo creo que es respetable la opción, ¿no? Porque digamos que eligió ser mujer tardíamente, pero bueno, es respetable la opción que tiene de llamarse Oriana y elegir su cuerpo, ¿por qué no? Vos le darías. Es una opción, digamos, también, ¿no? Te acompaño, papo, de última. Es una opción. El cariño opción, está para digamos. Todos. Sí. Es opcionable para cualquiera, ¿no? Sí, a mí me da como una especie de sensación de que fue transitando una mutuación bastante... Sí, fue una metamorfosis lenta. Sí, y aceptable, porque y aceptable. No es que fue de un día para el otro. No, llevó años. Y hay que tener los huevos puestos para salir a decir eso también. Tiene el pelo largo también, una mutación capilar importante, tiene el pelo muy largo. Es verdad. Sí, se la vio muy distinta. Y ya le puedo hablar en femenino porque es un, digamos... Che, es una señorita. Se enojó porque una periodista la trató de hombre y se enojó, ¿no? ¿Y quién no? Y bueno, qué sé yo. ¿A vos te tratan de mujer teniendo el sentimiento que sos? Le dijo, yo no soy hombre. Oji, soy Oriana, le dijo. No soy Oji, soy Oriana. Lo rectificó. Oíme una cosa, vos sos pibre. Para, chabón, viste, claro. Ya no va eso. Bueno, la verdad conmocionó al mundo. Yo le voy a hacer una pregunta a Fabián directamente. ¿De qué signo sos, Fabián? Yo, mi signo es de Leo. ¿Y tu signo, de qué signo es? Serpiente. Bien. Sí, vemos cómo... Sí, llegan a ver cómo pasan las hojas y las hojas. Está buscando y... Leo en este momento. Sí. Bueno, seguimos hablando de que cuando tenemos 17 hojas escritas. Acá la hemos encontrado. Bien. Eso es lo que pasa, señores, por tener mal pago el Wi-Fi y entonces se tilda la máquina. Bueno, te tiro la serpiente. Es considerado por los chinos un animal que posee sagacidad y astucia, prevención y destreza. Es un animal temido y de pocos amigos. Ha sido símbolo de la inteligencia y la sabiduría, como también ha significado el mal, la decepción y la corrupción moral. muchas gracias por eso. Los nacidos en el año de la serpiente poseen el don de la sabiduría. Su aspecto físico resulta atractivo, sobre todo en individuos de sexo femenino. También son personas intelectuales. Son tacaños por naturaleza. Bueno, buscarán carreras y oficios de grandes riesgos y en el amor y en el sexo mostrarán realmente cómo son sabios, hermosos y dañinos. Yo quiero saber el signo, el horóscopo chino del chino, o sea que sos del signo de... Chochan. Hace el tren al pasar. Sí, seguimos con... Bien, acá lo tengo, acá te lo digo. Prometemos para la semana que viene escribir correctamente los nombres de cada uno y su signo y así poder decir así. Sí, acá se viene lo bueno. En acá el estamos, occidente estamos esperando. Este animal representa la pereza, la golotería, la glotonería y el desaliño. Pero para los chinos es valiente y admirador. Sabe recurrir a todos sus recursos para escapar de las dificultades. Es símbolo de devoción y dedicación. Disponen una fuerte personalidad que no podrá ser desviada ni destruida. Muestran una impresionante honestidad en todos los asuntos, hasta el punto de que circunda la ingenuidad. El proverbio asiático dice que el cerdo es ancho de cara y estrecho por detrás. Pueden llevarse de maravilla con los perros. ¿Sí? Son apasionados en el amor y no ceden hasta alcanzar lo que desean. Mirá vos, gracias. Los chanchos, qué intensos. Estamos en la Bemba 91.3, en todo un palo. ¿Me tirás dos números, Daniel? Porque la voz angelical me... Pero quiero ganar algo, porque vengo siguiéndote al pedo, diríamos. Si querés ganar algo, tengo para dos carreras. En la octava de Palermo, tenemos el número 15, el Potro Semental. Y en la novena, la que le sigue, el número 14, el Potrillo Manco. Jugale tranquilo, bien, que vas a recuperar. Bien. Vamos con uno más, el que tengas más a mano en esa enciclopedia de hojas que trajiste. Ok, sí. ¿Te puedo decir el güey? ¿El güey? Sí. El güey. ¿Cuál es el güey? El güey. Sí, la gente de afuera del colegio... Alberto Larroque, que hace rato que no lo saluda, se ve porque estoy de espaldas a la escuela que sigue a la radio. Sí, y el director dice que era de... De Wey, claro. By the way. Íntimamente asociados con la agricultura, el trabajo y la paciencia. Siempre va hacia adelante con paso firme y lento, pero muy seguro y constante. También son personas amables y pacientes, que corren peligro de ser consideradas algo excéntricas. Tardan en enfurecerse. Sí. Sin embargo, cuando esto sucede, estallan violentamente. Como todo director, viste que tiene una paciencia, escuela larga, pero cuando se pudrió... Se pudrió y se marca el pudrió. Porque hay mucha gente que se enoja y es como un enojo que uno, si es medio zorro, lo sabe llevar. Pero hay gente donde se enojó, sabes que no tenés que ir. Intratable. Sana, porque... Se pudrió. Escuchame, para terminar, dice: la familia en ellos son un asunto fundamental. Detestan cualquier forma de modernismo y mucho más si surge en una morada. Sus oficios y carreras preferidas son los negocios. Dado que son inteligentes y hábiles con las manos, podrían llegar a ser cirujanos. Mira, esto es lo que nos dice el güey. Mierda, güey. Después, más tarde, seguimos con un poquitito de horóscopos. Oye, güey. Vamos para. Así rotundamente cambiamos, pero seguimos siendo todos del mismo barquito. Tiramos. Bueno, voy a dejar de hablar boludeces. Dame un poco de música, pero no música musical, sino historia musical. Historia, ¿de qué año? ¿72? Que termina con la muerte de Jimi Hendrix, una que termina con la muerte de Brian Jones. termina con la muerte de Jim Morrison, termina con la muerte de Janis Joplin. Es el final de la psicodelia, año 72. Este, en resumen, empieza el rock teatral. El rock teatral. Sí, el rock teatral de la mano de Gary Glitter. El rock de lentejuelas, el rock de las botas de taco alto. Estamos viendo al renacimiento de David Bowie con Nueva Imagen, con Ziggy Stardust, con Alice Cooper, con la conjunción de bandas como Mott the Hoople, Slade, con bandas como Sweet, con nuevas bandas como Kiss, como Queen, como Aerosmith. Estamos viendo un renacimiento de un movimiento que va a perdurar y que se va a transformar con el tiempo en la movida que empezaron los Sex Pistols, empezaron los Clash y los Damned en el año 76. Estamos viendo el rock de lentejuelas, estamos viendo el rock teatral, llamado Glitter Rock por Gary Glitter. ¿Quién sería? Que fue el hombre que cual empezó a tener esa imagen de lentejuelas, capas, botas de tacos altos. Judas Priest es más para acá, si no mucho posterior, mucho después. Judas Priest empezó a tocar el 100 con Halford en el año 74. ¿Y Quiet Riot? Quiet Riot en el año 76. Vino después. Pero lo que se conoció como glam metal en los 80 es todo copia de estos genios que empezaron a tocar por el año 72. Como por ejemplo New York Dolls, de la mano de Marco McLaren. Y bueno, voy a presentar ahora a Lou Reed en un long play de la década de los 80 con un tema de su disco New York, New York. El tema es Romeo and Juliet. Caught between the twisted stars, the plotted lines, the faulty map that brought Columbus to New York. Betwixt between the east and west, he calls on her wearing a leather vest. The earth squeals and shudders to a halt. A diamond crucifix in his ear is used to help ward off the fear that he has left his soul in someone's rented car. Inside his pants he hides a mop to clean the mess that he has dropped into the life of lightsome Juliet Bell. And Romeo wanted Juliet, and Juliet wanted Romeo, and Romeo wanted Juliet, and Juliet wanted Romeo. Romeo Rodriguez squares his shoulders and curses Jesus, runs a comb through his black ponytail. He's thinking of his lonely room, the sink that by his bed gives off a stink, then smells her perfume in his eyes, and her voice was like a bell. Outside the streets were steaming, the crack dealers were dreaming of a Uzi someone had just scored. I bet you I can hit that light with my one good arm behind my back, says little Joey Diaz. Brother, give me another tote. Those downtown hoods are no damn good. Those Italians need a lesson to be taught. This cop who died in Harlem, you think they get the warning? I was dancing when I saw his brains run out on the street. And Romeo had Juliet, and Juliet had her Romeo. FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta. Búscanos en las redes sociales. La Bemba, una radio con memoria. Jardín de Infantes Alcatraz, donde tu hijo no se va a escapar. FM La Bemba 91.3. No voy a decir, bien amigos, queremos decirle que es una jornada tristísima. Como diría el relator italiano, hoy hablé con Don Yembra y me dijo que no me quiere ver más. Me bloqueó el Twitter, me bloqueó el Facebook. Así que eso. ¿El WhatsApp? No tengo WhatsApp, tengo un telefonito. Pero igual así voy a seguir porque soy un profesional. Es un muy buen momento, estamos en FM La Bemba 91.3. Todo un palo. ¿Qué tal, amigos? Me gusta interrumpir y dejarlos con el micrófono ahí a punto carabela. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo le va? Bueno, lamentablemente se separó el vínculo. La verdad que sí, no me importa. Yo tengo pasta para seguir adelante. Seguro que sí. Soy un tipo joven, así que voy a seguir adelante. No me quiebra nada y aguante la ficción. Eso lo dijo Adrián Suárez, me parece. Bueno, pero me gusta porque el chueco me cae muy bien. Es un muy buen momento. Saludo a la gente de operación, de para dónde corres. Sí. La operación, el cirujano también. Hoy quería hablar un poquitito de, si no les molesta, ahora hablamos con el tema de Chelsea y el Mundial y todo eso. Ajá. El Mundial, digo, la Champions League. Pero quiero saber sus preferidos, sacando al seleccionado de Sabela, de los dirigidos de él. Si no fuese Argentina, ¿quién sería el candidato para este Mundial? Sacando, obviamente, ¿no? Ya valga la redundancia, que todos queremos que esta Copa venga para acá, para Buenos Aires. Sí, sí. Así que, para vos, Papo, ¿quién sería el campeón si no fuese Argentina? Es un muy buen momento. Si no fuese Argentina, yo creo que el batacazo lo puede pegar Alemania. ¿Sí? Sí. Yo creo que no se va a quedar con las ganas de otro Mundial. Sí, ya viene, es verdad. Muy buen dato, Sí. Bueno, Mauricio, ¿vos qué decís? Acá, pim pum pan. Yo creo que sí, es verdad lo que decís, Papo, puede ser que tiene una buena selección. Sí. Pero yo, en mi caso, preferiría que la Copa del Mundo se la lleve a algún equipo, alguna selección de las cuales todavía no se la haya ganado. Porque si vamos con Brasil, Brasil ya tiene 5. Alemania tiene, creo que, 4. Sí. Todas las potencias mundiales, bueno, nosotros nos quedamos con 2. Sí, lo anoté. ¿Qué más? Así que yo preferiría que no salga ninguno de estos. Que no sigan sumando copas. Que no sigan sumando copas. Porque se la quedan. Porque se la quedan. No, porque sean mejores. Porque me da bronca que Brasil o que Alemania o que todos nos ganen. ¿Pero quién entonces? Irak. Irak, bueno. Irak. Y bien. Gracias, Mauricio. Sí, ahí te estamos llamando al revés. ¿El señor Daniel tiene alguno? A ver, decime el tuyo. Sí, cómo no. Brasil. Y bien, siempre a la cómoda, que chanta viejote. Primero no piensa una gota, viste, que una neurona. No te arriesgás, querido, la otra se le ahoga. Pero está bien, Brasil. ¿Cómo no me arriesgo? Brasil, me gusta ver un pueblo que hay mucha gente humilde, pobre. Sí. Y que tengan felicidad, aunque sea por un día o dos. Che, bueno, acá también hay inseguridad y un montón de cosas. Perdón. No rompa las pelotas con la inseguridad, viejo. El mal educado de siempre. Siempre. Es un muy mal momento. Siempre. Para el Confer. No, igual sí, tiene razón. Igual, obviamente, Brasil no quiere otro maracanazo. Qué lindo sería. Ay, papá. Qué ilusión. El señor señor chino. Y mira, para mí se lo merece Italia. Dijo una palabra que no se dijo en la mesa, que se lo merece. ¿Por qué se lo merece Italia? Se lo merece Italia, porque sí, qué sé yo, no sé. Fue la peor selección en el mundial anterior, Italia. Defendiendo el fundamento. Pero fue la peor selección. Yo no vi peor selección que Italia en el mundial anterior. ¿Por cómo clasificó? Allá del otro lado del vidrio me está mirando. ¿Por qué no? Capaz que nos sorprende. Fue la peor. Francia, Italia. Así como nos sorprendió con el temita ese, Nachinachiné. Nachinachiné es una nueva cumbia y tenemos con Nachinachiné en todos los bailes tropicales. Dame un segundo. ¿Para qué me queda Fabi? Decime. Y Mariano, para mí, mira, pienso que, bueno, si no es Argentina, puede ser Holanda, pero también tengo algunas preguntas, algunas dudas de la selección de Sabela. Sí. Porque se están lesionando todos los jugadores de arriba, Messi, Higuaín. ¿De arriba también? Sí, y Gago. ¿Del medio? Sí, se está lesionando, no llega. No lleva al jugador del pueblo que quiere todo el mundo, a Tevez. Bueno, pero eso creo ya lo venimos tratando y por más que vuelva, que haya un mundial después de este de Brasil pegadito al año siguiente, te respondo la pregunta con que hay que sacar al señor Julito, porque cuando estaban juntos con Maradona en el Mundial anterior, hubo una pequeña expresión del Apache contra la dirigencia, contra el máximo presidente, y bueno, desde ahí viste cómo son las cositas. El que manda, manda. Y bien, amigos, es un muy buen momento, no sé para qué, pero la tiene Samuelito. La tiene Samuelito, se la pasa a Papo, Papo, a Mauricio, la tiene China. Fabiano, Fabiano, cacá, cacá, Daniel, Daniel el flaquito, ahora tiene Daniel el gordito, ¡ah, ahí está! Por favor, Parra, volvé, volvé Parra, volvé Bochini, que vuelva alguien, y sufriendo cada lunes, no tengo dedos. No. ¿Cuándo tengo juega dedos nuevamente? El lunes, sí, y después del lunes empiezan a jugar todos los domingos, todos al mismo tiempo, como una final. Que vuelva, mira, querida, qué lindo que es. Sí, decime, Papo, disculpa, Milosi, que te interrumpa. Milosi de Quilmes, que vuelva. ¿Cómo? Milosi de Quilmes. Sí, sí. Irico. ¡La tiene Irica! Señores. Sí. Fabi, ¿vos tenías alguna otra pregunta? No, la duda esa que me quedó, porque no tenía delantero. Tevez es un gran jugador, a pesar de que tuvo su encontronazo con Grondona y Maradona. Para mí lo tenía que llevarlo. Y bueno, me quedo con esa pregunta. Sabela, según Sabela, hay cuatro puestos disponibles, por decirlo así. Hay cuatro asientos disponibles para este viaje al Mundial a Brasil 2014. Hay cuatro butacas que todavía no se sabe los nombres, lo están en duda. Hay cuatro remeras por rellenar. Yo creo que el equipo ya lo tiene en la base, ¿no? Pero si me preguntás cómo lo ves Argentina, yo lo veo bien del medio hacia arriba, muy bien del medio hacia arriba, y dudo un poco el tema defensivo, ¿no? Nadie, todavía no hemos jugado con selecciones de alta alcurnia, digamos, como para medirnos, salvo un partidito que no me lo olvido más, Brasil-Argentina, el 4-3, con el último gol de Messi. Sí, queríamos que sea el Mundial ahí, que terminara ahí, ¿no? Y sí, claro. Pero bueno, es así, la verdad. Yo quería decir que me parece que están dadas las condiciones para que sea un lindo campeonato. Igual, ojo con las sorpresas. Fabián no se animó, pero me había dicho que nosotros jugamos contra Irak. No, me equivoco, contra Bosnia, que es el debutante en un Mundial. 100% nunca jugó en un Mundial. Sí, sí. Y él me había tirado como que, y andás a ver con Bosnia, capaz que nos meten un pirulo y no podemos meterle ninguno, se cierran atrás, porque ellos ya están contentos. Ya están contentos de jugar el Mundial. Claro. Sí, seguro. Los muchachos van a entrar, el 9 de Bosnia va a decir... Dame la camiseta, va. Che, flaco, ¿me puedo sacar una foto con vos? Y capaz que en el medio del juego, porque están jugando contra Messi, contra Higuaín, contra Mascherano. ¿Sí? Claro, sí, totalmente. Viste que cuando jugás sin presión, me parece que... Sí, totalmente. Así no nos medimos con nadie todavía, como decía Mauricio. No nos medimos con nadie. Cuando nos midieron en el Mundial pasado, nos tocó Alemania y a los 15 minutos ya teníamos... Ya teníamos los bolsos hechos. Dos pepinitos adentro. Y contá también que Alemania había descartado de Inglaterra también. Exactamente. Había descartado de Inglaterra por 4-1. Y después nos descartaron nosotros. O sea, estábamos midiéndonos con una de las mejores selecciones. Y Alemania lo descartó España, ni más ni menos, por un tanto contra cero. Porque sabía medirse con un equipo así. Como nosotros no le jugamos a Alemania, había que jugar de la manera que jugó España. Exactamente. Bueno, la verdad que quedamos en un debate abiertísimo. Pero como no tenemos tiempo y vemos que las luces se están apagando del día y queremos llegar todos a tiempo a casa, para el sanguchito, para el mate. Sí. Para la palangana, sí, palangana fresca con agüita y los pies no hinchados. Sí. Daniel, decime otro número, por favor. Sí, cómo no. Tirame la lapicera en el ojo, gracias. ¿La ganaste? Sí, bien. Bueno, en la lotería de Taiwán, el 39, la morcilla parada. Qué rico. Es un muy buen momento para una morcilla, un matecito. Ahora me voy a ir, pero esta vez le vamos a dejar la música. A ver, ¿quién se va? ¿Con quién nos vamos? Nos vamos con Red Hot Chili Peppers, un álbum viejo, un álbum de los 89, Mars Mill, Knock Me Down. FM 91.3. Radio La Bemba. Me quedo acá. Sifones El Chorro. No te roba la sed. Un amor. Un amor vivir. Llorando. Y me decía. Me decía, ¿por qué eres así? ¿Por qué te hundes en tu sangre? ¿Por qué te fundes con la mugre? Me decías, ¿por qué huyes con tus sombras en medio de las noches? Grabando tus huellas de dolor y dejando que tu amor derroches. Me decías, ¿por qué te rindes a tu condición de humano? Y vuelves y vuelas como una hoja en otoño soltando mi mano. Me decías, ¿para qué te ahogas en tu propia sangre? Y todas las noches te acuestas con mi madre. Eso me decía la Chabelina esta. Fue hace tiempo y fue lo que me iluminó a escribirle esta pequeña poesía. Pues bien escrita, tío. Porque yo iba para la casilla de ella. Si quieren les desarrollo muy mínimamente la historia, que era que yo la veía y cuando ella iba a lavar ropa a buscar los calcetines que yo traía de la noche anterior, porque era de llegar con el alba al hogar. La madre venía y me coquetea. Vamos a hacerlo así. Ajá, mire usted. Y entonces por las noches cuando ella no estaba, me acostaba con ella, pero de manera como un yerno, ¿no? ¿Quién no se ha acurrucado en los bracillos de la madre a estar en esa ternura maternal, ¿no? Maternal. Creo que le dicen en Estados Unidos Milfield, algo así, a las madres que suelen estar. Bueno, ¿no? Bien. ¿Cómo le dicen? Milfit, algo Milfit. Así, si no me equivoco. Pues a mi pequeña iluminación hacia estas palabras, hacia la muchacha. Hoy por hoy no la veo más y me ha hecho una denuncia penal. Pero ¿la madre o la hija? No, la hija, la madre está chocha. La madre realmente me sigue llamando. Bueno, los dejo con eso. Y si, muy bueno, Paco. Muchas gracias a ustedes, señor Don Papo. Sí, gracias. Bueno, muy buena poesía. Estaba por contar una película de Kinky Duke, pero antes vamos a leer el rojo pochino de él, que es el perro. Exacto. Este animal se le asocia con la amistad incondicional hacia su amo y las personas que convivan con él. Se le ha considerado el mejor amigo del hombre en todas las épocas y regiones del mundo. Su fidelidad y lealtad las muestran defendiendo su casa y sus habitantes. Es cariñoso, protector, genuino en su naturaleza. Como necesitan darse a ser comprendidos, buscan en los demás estas dos condiciones. Además, acostumbran a mantenerse fríos en los peores momentos. Cuando los otros corren, ellos preservan la calma y logran evitar perro, la desventura. No, los perros suelen hacer eso, ¿no? Ay, gracias. No, la película trata de, bueno, de un anciano. ¿Cómo se llama la película? La película es El Arco. El Arco, sí, sí. Y un anciano cuida a una chica que, bueno, hasta los 18 años, y prometiéndose a sí mismo que se va a casar con esta chica cuando cumpla los 18 años. Bien. Este aquí que la película, bueno. ¿Es de época? No. Esta es la época actual. Ah, sí. Contemporánea. Sí, época actual, sí. Quiero tirar el palabras barco, así como el barco recibe, el barco se recibe a turistas que van a pescar en el barco. Recibe a turistas. Y este aquí de que el anciano, digamos que le enseña a la chica a manejar un arco y flecha, sí. El cual ella se defiende de los hombres. ¿Con arco y flecha? Con arco y flecha, sí. ¿Para qué? ¿En el medio de la ciudad? No, en el barco. Aparece un Mauricio dentro Macri tirándole un piropo. Ella vive en el barco. En el barco, claro, claro. El barco con el anciano. Entonces, llega a los 18 años y, bueno, la chica de tantos visitantes conoce a un chico, a un joven. Sí. Y, bueno, conoce al joven y ¿qué puede llegar a suceder? Se enamora del joven, ¿no? Me imagino. ¿Y qué puede llegar a suceder? Van al camarote. Bueno, ahí hay una parte del film, hay una parte del film en el cual él hamaca a esta chica, a Se amaca esta chica y le va tirando con el arco y la flecha. Sí. ¿No? Y uno dice, acá la mata, ¿viste? Una parte muy, digamos, muy, digamos, peligrosa de la película, ¿no? Sí, porque a ver si sale la flecha, sale de la pantalla, flecha, ¿no? Claro, no, no. Mira, le tira tres flechazos a la chica, ¿no? Y uno sí. dice, la última flecha la mata porque el tipo le temblaba el tercero pulso, va en la boca. Se ponía muy nervioso. Era muy, muy sádica la película, sí. digamos, esa parte muy sádica. Bueno, no la mata, pero bueno, se van, en una parte el joven y la chica, se van. El tipo en un ataque, bueno, de depresión, se pone en el cuello la soga del barco donde se van. Y esa parte, bueno, se están por alejar y no se alejan porque la soga del barco los detiene. Claro. Y vuelven y el viejo está ahorcado con la soga del barco y, bueno, se detienen. Y acá dejo el final abierto. Bueno. ¿Con quién? Lo tiro arriba a la mesa y lo tiro así. ¿Con quién se casa la chica luego de ver a este hombre ahorcado, ¿no? Que se está a punto de ahorcar. El anciano que cuidó a la chica. ¿Con la soga? No. Bueno. Digamos, no era para adivinar. ¿Con quién se va a casar la chica? ¿Con el joven apuesto que conoce o con el anciano que la cuidó hasta los 18 años? Gran pregunta. ¿Para, ¿el viejo es el dueño del barco? El viejo es el dueño del barco. El viejo. Está dicho. Bueno, si quieres participar de este programa, tratá de no hacerlo porque somos un montón y hay muy pocos micrófonos y pero podés venir y o mandarnos un mensaje al mail a abemusradio@gmail.com. Tenemos un Facebook también muy lindo, por cierto, que es abemusradio01, el del logo verde de la notita musical. Hay una página, como todo lugar, www.labemba.com.ar, por favor, agreguen el .ar, Cbox. Y el blog, sí, abemusradio.blogspot.com.ar. Si no se entendió, espero que lo haya anotado algún pariente y se los pase, porque no lo voy a repetir. Estamos en la Bemba 91.3, en todo un palo, un partidazo. Gente que entra en sueños, que se comunica con su yo interior. Con su yo interior, ¿no? Sí, estoy muy contento de hacer este programa, de estar cada día más alto. Las plataformas me están quedando muy bien. Necesito que me digan la línea de oyentes, que no sé si anda, pero a ver. Línea de oyentes, 5031-4713, interno 640 y Skype. FM La Bemba. Ahí está marcando. Bien, no leemos mensajes hoy porque tenemos un problemita con la computadora. Y el único llamado que llegó, sí, señora Teresa, realmente no la estamos molestando, pero no es una pizzería esto, por más que nos escuchara, porque pidió la promoción de Grande Fainá. Y sí, hay una señorita Victoria. Hablando de señoritas y mensajes, acaba de llegar un mensaje de la señorita Victoria Sola, a la cual le dedicamos este programón que estamos haciendo. Dice Grande Papo, no sé si habla de nuestro invitado casi referente musical y filmoteco, o si está hablando algún referente de su cuerpo. Quiero que vuelva a mandar un mensaje si está hablando de su cuerpo. No, por favor. ¿Está hablando de su cuerpo? ¿La señorita esta que dice Grande Papo? ¡Ah! Lo que sabe de música, gracias, ahí está. Me asusté por un momento. Saludos para Victoria, le decimos todos. ¡Saludos! Ahí es cuando turbimos todos el micrófono. Dedicado este programa para ella, para que arriba el ánimo. Y ya me meto en el tema de las películas. El origen de los guardianes tiene que ver. El origen de los guardianes. Sí, es una película que está el Conejo de Pascuas, está Papá Noel, está en las hadas. Y uno que le llamaban Setman, o si no, hombre de arena. Es muy buena porque tiene humor y habla de cómo cuidar el espíritu infantil. No se apague esa cosa en la Navidad o en el resto de todos los días. Muy buena, aparte que tiene un humor de las típicas películas animadas. Me frené de golpe porque sentía como que me estaba arriba de la mesa un poco más. Es para ver después de una King Kim Blue, te digo. Sí, porque yo estaba viendo que el viejo se ahorcaba con la soga y todo eso. Y la novicia rebelde a mí me gustó muchísimo cuando la minita se va y vuela y los niñitos la siguen. Me gustó muchísimo y obviamente me gustó el juego de las lágrimas. Pero esa es la novicia voladora, no es la novicia rebelde. La novicia voladora es otra. Sí. Yo igual veo que Mario cada vez está más para adentro. Pero me bueno, parece es que una cosa así. Él entra y sale y le hace, se hace el muchacho. Señor, hay una. Nos vamos con un poquitito de música. Sí, pero vos tenés algo especial de esto. ¿Qué es? Sí, tengo Come to Feel the Noise, la versión original. La versión original que es de la banda Slade. Sí. Lo cual hizo una remake. Quad Riot. Sí. En el año 83. La versión original del año 72. Y bueno, pertenece a toda esta movida de glitter rock. Ahí estamos escuchando Come to Feel the Noise de Slade. La Bemba, desde el Corralón de Floresta, Avenida Gaona 4660. Bueno, yo creo que estamos de 10 para 20, no. Con 9.50 estamos reprobados, llegamos a casa y nuestros padres van a estar contentos de que, claro que sí, estudiamos todo el verano para dar este examen en la BEMA en todo un palo 91.3 en el Corralón de Floresta. Sí, siempre voy a tener. Me parece que voy a ver si puedo mover la radio para Almagro, para una. ¡Nunca! Para un barrio que pueda pronunciarlo mejor. Escuchamos una música de fondo, pero antes, unos consejillos de cada uno de nosotros. ¿Para quiénes? Para los niños. Para los niños. A ver, Chino. Y yo le diría a los niños que nunca dejen que les digan que no pueden hacer algo. Bueno, yo soy Fabián y un consejo a mí para los niños es que no hagan cosas malas y le hagan caso a su padre. ¡Don Papo! Coma mucha fruta y deje la hamburguesa y la papa frita. Bien. Yo se lo dedico a mi hijo Emiliano y es decirle que todos los sueños que tiene él se pueden alcanzar y que lo amo. Bueno, soy Daniel, ya saben. Le aconsejo a los niños, cuando tengan a la maestra cerca, les peguen patadas en el tobillo. Excelente. Yo les dedico, todos van así, espero que los niños estén siguiendo ese consejo. No dejen de jugar, niños, no dejen de reírse, cepíllense los dientes y que sigan lloviendo niños del cielo. Gracias por haber estado acá, compañeros. La verdad disfruto mucho de hacer esto con ustedes. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias a todos. Nos vamos en trencito bailando. Un saludo a Amelia Rebori, mi asistente social. Muy bien. Gracias. Escucha, muchas gracias. Lo que dice al caminar. Nos canta el chipi chipi para bailar. Chipi chipi, chipi chipi. Aprende a bailar el ritmo del chipi chipi. Chipi chipi, chipi chipi. FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta. Búscanos en las redes sociales. La Bemba, una radio con memoria.